La corteza de Siritinga. Como ya he dicho, el origen geomorfológico del desfiladero es desconocido. Únicamente se sabe que los movimientos sísmicos han favorecido las fracturas continuas de su base, por lo que es muy difícil encontrar agua en superficie, porque esta emigra por los múltiples sumideros que podemos contemplar. La disolución de las rocas por el agua propicia además la formación de cavernas o simas, aquí las tenéis, que suelen tener varias aberturas de entrada y múltiples pozos o sifones que se comunican entre sí, no os acerquéis para verlas, y que dan salida a las aguas o las acumulan en grandes lagos subterráneos. Si os vais, os quedaréis allí. Uno de los procesos clave en Siritinga parece ser además la alteración de los silicatos ferromagnesianos, que como todos sabéis, se produce con liberación de fluidos que podrían ser la base del flujo bermellón.